Seguimos ahora con el tiempo que dedicamos cada semana al mundo del cómic. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Lo dicho del mundo de la publicidad aquí en Cosas que Pasan, pasamos ahora al mundo del cómic con Antonio Roguera. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Amigos de Estreveo, que nos proponen esta semana, bueno, en francés la música que estamos escuchando, este tema, ¿tiene alguna relación, supongo, Antonio? Sí. Sí. Sí, la chanson de Craon, que se dice, la canción de Craon, Craon es una ciudad francesa, es una canción que estaba prohibida en la Primera Guerra Mundial, una canción anónima, antibelicista, y que viene muy a cuento porque el cómic del que vamos a hablar, pues un cómic antibelicista que habla precisamente de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Es el cómic La Guerra de las Trincheras, 1914-1918. Sí, de Jacques Tardy, un autor francés, y bueno, se podría decir de alguna manera que este es la Biblia de la Primera Guerra Mundial cuando hablamos de este noveno arte, de este medio de comunicación que es el cómic. Es el posiblemente el primer cómic que hubiera que leer si uno quiere leer un buen cómic sobre la Primera Guerra Mundial, está claro que es la referencia, pero también un buen cómic sobre la guerra en general, sobre las secuelas y las consecuencias de la guerra. Sobre la crueldad de la guerra. Es editado en España en el año 1993, creo. Me apunto aquí. en el 93 salió en Francia y, bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo aquí la tercera edición, que es una reimpresión del 2014, porque desde entonces pues no ha dejado de reimprimirse y de volverse a sacar, porque es un cómic que, ya digo, es una referencia cuando se habla de la Primera Guerra Mundial. Parece que no tiene mucho sentido sacar en cómic recreaciones, situaciones de la Primera Guerra Mundial, pero sí, además, muy interesantes, ¿no? Sí, porque, a ver, este cómic viene a llenar, digamos, un hueco que dejan, habitualmente dejan vacío los libros de historia. Este cómic de lo que habla es de la vida cotidiana y de la realidad que vivían los soldados que estaban, sobre todo, en las trincheras en esos primeros años de la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de historia, normalmente los historiadores se van a hablar de los tratados, de los resultados de las batallas, y dan unas cifras, digamos, frías y, bueno, por supuesto, impresionantes, ¿no? Más de 10 millones de muertos, miles de mutilados, de heridos, de secuelas, pero de lo que no se habla es de, bueno, pues de cómo se vivía, o cómo se sobrevivía, mejor dicho, en esas trincheras del frente occidental en Francia, bueno, pues en el barro, en el frío, luchando contra las ratas, los piojos, la gangrena, las órdenes absurdas a los que muchas veces los mandos sometían a los propios soldados. Es decir, una serie de situaciones que lo que pretenden no es tanto el típico libro de historia, sino reivindicar el absurdo y la crueldad de esa situación en una guerra en la que pilló a todo el mundo un poco a contrapié. Esta guerra fue una guerra en la que aparecieron de golpe muchos avances tecnológicos, ¿no? La primera aviación, las ametralladoras empezaban a usarse por primera vez de una forma, digamos, industrial, digamos, a la hora de matar. La artillería también evolucionó mucho. Y bueno, casi decían que si no fuera porque en ese momento se trabajó mucho con los tanques, evolucionaron en estos 4 años muy pronto el carro de combate, esta guerra se hubiera alargado mucho más, porque es la guerra de posición, la guerra de trinchera, donde por ganar unos palmos de terreno pues dejaba la vida a mucha gente y se movía muy poco el frente, ¿no? Estaban en estas zanjas que se cavaban y donde avanzaba muy poco la guerra realmente, ¿no? Donde muchos hombres sabían que no iban a salir de allí, ¿no?, con vida. Sí, de hecho era bastante frecuente. Hay una serie de enfermedades que se empezaron a catalogar, enfermedades típicas de soldados, precisamente en la Primera Guerra Mundial, tanto trastornos psicológicos como físicos. Por la humedad, por la situación en la que estaban, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene este autor y este cómic es que él no es historiador, ya está Dino es historiador, y el colaborador suyo, Jean-Pierre Vernet, que le ayuda, que es documentalista, tampoco es historiador, y sin embargo a ellos acuden los historiadores para documentarse sobre la Primera Guerra Mundial, porque esta gente tiene una obsesión, digamos, con ser fieles hasta el detalle más aparentemente nimio, por la repercusión que tenía en la vida de los soldados. Un detalle, una curiosidad. Uh-huh. El primer uniforme de campaña que daban a los soldados franceses no incluía calcetines, algo que puede parecer una cosa sin trascendencia. El tener que marchar y el tener que luchar con unas botas de cuero nuevas en el verano francés, que puede ser muy parecido al de aquí, ¿no? Sin calcetines, pues daba lugar a problemas físicos que, claro, que a menudo se complicaban, ¿no? Por la falta de higiene, una época en la que todavía no existían los antibióticos, una medicina que, aunque avanzó mucho precisamente por la guerra, pero que seguía siendo absolutamente insuficiente, ¿no? Pues este tipo de detalles te los dan estos autores y te hacen acercarte de una forma muy gráfica y, por supuesto, muy desagradable a lo que fue esta guerra, ¿no? Es como el producto de un creador indignado, ¿no? En este caso, Tardí, ¿no? Sí, porque ocurre que su abuelo, precisamente, fue soldado en esta guerra. Fue un superviviente, aunque murió por las secuelas al cabo de muchos años, pero murió por las secuelas de los gases, que esta fue otra de las innovaciones, desgraciadas innovaciones de la Primera Guerra Mundial, la guerra química, ¿no? Su abuelo murió por secuelas de la Primera Guerra Mundial, pero su padre estuvo en campos de prisionero, también fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que él vivió ese vacío que les quedaba a los soldados de que les habían robado su vida, su juventud, de las secuelas, sobre todo psicológicas, pero también físicas. Eso él lo vivió en su casa. Él dice que él, su ironía y su pesimismo es genético, él dice, ¿no? Lo he heredado, lo he visto en mi casa. Entonces él, de alguna manera, lo que busca es un poco hacer un exorcismo, ¿no?, hacia ese demonio que vive en su familia, ¿no? Uh-huh. De alguna manera lo vivió, sí. Antonio, la Guerra de las Trincheras, este cómic, es en blanco y negro, ¿no? Es con viñetas muy grandes. Sí, es un formato grande, formato álbum, más grande que una 4, por explicarnos, sí. Y cada viñeta, cada página tiene tres viñetas, son unas viñetas panorámicas donde se cuida mucho la ambientación. Ya digo, es un autor que refleja muy bien, pues, las alambradas, las trincheras, las armas. No vas a pillar, digamos, una cosa anacrónica o mal hecha en cuanto a documentación en este cómic. Y aunque sea en blanco y negro, yo a cualquiera que se lo lea se va a dar cuenta de que casi va a agradecer el blanco y negro, porque es tan gráfico a la hora de expresar, pues, el barro, la putrefacción de los cadáveres, cómo se en un campo de batalla estaban siempre oliendo, la descomposición de los cuerpos, porque en la tierra de nadie, esto que había entre las dos trincheras, nadie se atrevía a ir a recoger los cadáveres o a enterrarlos. Este tipo de situaciones te las hace muy cercanas, ¿no? Te hace realmente detestar la guerra. Destacas en la reseña que me haces llegar, Antonio, cómo la obra narra largas agonías de soldados, situaciones como que les disparaban, ¿no?, para hacerles avanzar en el frente, ¿no? Las sí, esto ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que los reclutas que estaban luchando, pues, eran gente que, pues, generalmente no entendía de política, que a menudo estaban en desacuerdo con que les mandaran a luchar, sobre todo las que les mandaban a luchar, que ellos nunca estaban luchando, ¿no?, los mandos generales y políticos. Y para hacerles avanzar, pues, muchas veces se llevaba el caso de hacerles cargar con la bayoneta y el arma sin municiones, porque lo que se pretendía era ganar terreno al enemigo, pero ganar terreno solo físicamente. Entonces, claro, se encontraron con un armamento, las ametralladoras, la artillería, muy moderno, y sin embargo se luchaba, vamos a decirlo, casi como en tiempos napoleónicos, es decir, cargando de pie, sin protegerse demasiado, frente a una situación que, claro, en Francia mismo, por ejemplo, todavía hay una gran polémica, porque se intenta que el gobierno rehabilite a toda esta gente que se fusiló, eso que salía en aquella película famosa de Senderos de Gloria, ¿no? Se fusiló a muchísimos soldados por presuntos actos de cobardía, pero en realidad lo que hacían muchas veces era una especie de huelga, es decir, lo que pretendían era hacer ver a los mandos que las cargas que les hacían hacer contra el enemigo para ganar terreno eran muchas veces absurdas, porque realmente no conseguían nada y volvían menos de la mitad de los que habían iniciado esa carga. O sea, que realmente no es que fueran cobardes, simplemente es que no eran estúpidos, y muchas veces eran gente que habían sobrevivido a dos o tres años de guerra y veían que era casi imposible sobrevivir más, ¿no?, en esas condiciones. Uh-huh. En definitiva, que este cómic, la Guerra de las Trincheras, 1914-1918, no plasma la historia de la Primera Guerra Mundial, pero son historias que sucedieron, ¿no?, reales. Claro, sí, efectivamente. Todo lo que se cuenta aquí, él aprovecha mucho las anécdotas, las historias que le contó su abuelo, o sea, las refleja tal cual, Y es la historia, bueno, pues la historia de ese 90%+ de la gente que participa en las guerras, de los que casi nunca se habla, o se habla muy poco, ¿no? Se habla más de los generales, se habla más de las conquistas y de los tratados, pero no se habla de la gente que se dejó la vida en esas trincheras y que era gente que no tenía ningún interés político ni nada que ver con, bueno, pues con lo que mandaban los grandes políticos, ¿no? La grande gente que hay detrás de las guerras realmente, ¿no? Vamos a ir finalizando. Antonio, la editorial de Tardía en España es Norma. Sí, Tardía ha escrito más obras, pero digamos que por la que más conocido es por La guerra de las trincheras. Hay otro cómic que publicó en 2010 que se llama Puta guerra, con perdón de la expresión, pero cuando lo lees te parece que lo más light después de todo es el título, ¿no? Y que expresa muy bien, pues bueno, su asco por la guerra y su interés porque este tipo de cosas no deba suceder otra vez, porque en realidad es un cómic sobre la guerra en general, ¿no? Se centra en la Primera Guerra Mundial, pero lo que pretende es, bueno, pues intentar que esto se evite por todos los medios, ¿no? Terminamos con un tema de Jimi Hendrix, que has traído aquí, ¿por qué razón? Sí, Antonio, porque es una canción también que se titula Ametralladora, Machine Gun, y que habla de una de las armas que más daño hizo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esas novedosas ametralladoras que mataban por cientos a los soldados y que la guerra hace avanzar mucho la tecnología, pero generalmente para mal, ¿no? Bueno, pues todo un alegato antibelicista este cómic que nos propone hoy Antonio Roguera, La guerra de las trincheras, 1914-1918. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y aquí en Cosas que pasan hemos terminado ya nuestro tiempo por hoy. Nada, en 30 segundos tienen el informativo Última Hora, aquí en Canal Extremadura Radio. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.